Séptimo mandamiento: no robarás. Cuando el joven rico se acercó a Jesús preguntando qué debía hacer para ir al cielo, oyó esta respuesta: cumple los mandamientos. Y al confesar que los había cumplido desde niño, Jesús le dijo: una cosa te falta. Ve, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír estas palabras, se marchó triste porque era muy rico y no quería abandonar sus bienes. Entonces el Señor advirtió a los discípulos: qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. La escena sugiere algunas preguntas. ¿Estamos apegados a las cosas que tenemos? ¿Somos egoístas? ¿Cuidamos y respetamos las cosas de los otros? ¿Cogemos lo que no es nuestro? ¿Nos preocupamos de los pobres y de los que tienen menos que nosotros? ¿Cumplimos nuestras obligaciones como ciudadanos? El plan de Dios sobre los bienes de la tierra. El hombre nace en el seno de una familia, padres, hermanos y otros seres que lo cuidan para que salga adelante. También está rodeado de cosas que necesita para vivir y desenvolverse: comida, bebida, vestido y muchos bienes que hacen posible y facilitan el desarrollo de sus capacidades naturales. Esos bienes, como también la vida, no se los ha dado él, sino que los ha recibido. Los ha recibido de Dios, que es el creador de todo, y utiliza a la familia como instrumento de su providencia generosa y esmerada. Pero la condición de este hombre es la de cada hombre y, por tanto, los bienes creados tienen un destino universal. Son de todos y para todos, y se consiguen principalmente mediante el trabajo. Al mismo tiempo, para seguridad de su libertad y estímulo del trabajo, derecho y deber del hombre, necesita poseer algunos bienes: casa, tierras, dinero, que protegen la autonomía de la persona y de la familia. Es el derecho a la propiedad privada, que es un derecho natural, es decir, querido por Dios. Por eso, los sistemas que anulan o coartan la libertad, el trabajo y la propiedad privada son antinaturales, porque se oponen a derechos fundamentales de la persona humana. Armonizar y tutelar una y otra dimensión, el destino universal de los bienes creados y la propiedad privada, es lo que hace este séptimo precepto del Decálogo junto con el décimo. Es la idea que subyace en la frase de Juan Pablo II: sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social. Porque, aunque puede disponer de las cosas, el hombre es mero administrador y debe estar abierto a los demás, teniendo en cuenta virtudes tan sociales como la templanza, la justicia y la solidaridad, reclamadas por la condición del cristiano. El respeto de las personas y de sus bienes. Teniendo en cuenta esos principios que regulan el uso de los bienes creados, el séptimo mandamiento prohíbe estas actuaciones que atentan contra el derecho del prójimo. El robo, que es quitar o retener una cosa contra la voluntad de su dueño. La usura, que es prestar dinero u otra cosa exigiendo un interés excesivo. El fraude, que es no dar el justo peso y medida o dar una cosa por otra. También prohíbe retener deliberadamente objetos perdidos, pagar salarios injustos, elevar los precios especulando con la ignorancia o la necesidad ajena, la especulación de terrenos, la corrupción que compra el juicio de los que deben tomar decisiones conforme a derecho, el trabajo mal hecho, el fraude fiscal, la falsificación de cheques y facturas, los gastos excesivos, el despilfarro. El respeto de la integridad de la creación. Dios no ha concedido al hombre un dominio absoluto y despótico sobre la naturaleza, sino relativo, es decir, un dominio regulado por el respeto y cuidado de la calidad de vida del prójimo, incluyendo a las generaciones futuras. En el trato con los animales es legítimo servirse de ellos para el alimento y vestido, pero no es conforme a la dignidad humana hacerlos sufrir inútilmente, sacrificar sus vidas sin necesidad e invertir en ellos sumas notables que más bien deberían remediar necesidades de los hombres. Obligación de reparar el daño. Cuando se roba o estropea algo, produciendo un daño importante en los bienes de los demás, se comete un pecado grave. El pecado es venial si el daño es pequeño. El pecado grave se perdona en la confesión si al arrepentimiento acompaña la intención, al menos, de devolver lo robado o reparar el daño. Si no existe esta intención, el pecado no se perdona. Si ya no se tiene lo robado, hay que devolverlo de los bienes propios o comprar otra cosa igual a lo robado y devolverlo. Si no se sabe qué hacer, preguntar al confesor. Actitud ante los bienes de la tierra. Respecto a nosotros mismos, sabemos que las cosas de la tierra están a nuestro servicio y que las necesitamos, pero hay bienes mucho más importantes. El amor a Dios y al prójimo demostrado con obras, que son bienes que llevan al cielo. A estos debemos aspirar. Estos son los que hemos de adquirir y conservar con esfuerzo. Respecto a los demás, no se trata solo de no robar. El cristiano ha de compartir sus bienes con los que tienen necesidad si quiere ser fiel al Evangelio. Entre las diversas formas de vivir el encargo de Jesucristo, podemos señalar ayudar a los demás, especialmente a los más próximos como son los padres, hermanos, etc. Trabajar o estudiar si es el caso, porque así participamos en la obra de la creación y unido a Cristo, el trabajo puede ser además redentor. Ayudar a los pobres y necesitados con limosnas y visitándoles para hacerles pasar un buen rato. También tenemos obligación de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, como señala el quinto mandamiento de la Iglesia, que cada uno ha de vivir según sus posibilidades, por ejemplo, siendo generosos en la ofrenda cuando vamos a la iglesia el domingo. Es decir, las obras de misericordia son para practicarlas. Propósitos de vida cristiana. Vive la generosidad en dejar las cosas propias a los hermanos, amigos, compañeros, etc. No robes nunca nada, aunque sea poco y en casa. Si lo has hecho, devolverlo cuanto antes. Da limosna a los más pobres y necesitados.